guaraní. Sobresaltado por los gritos de su madre, perdió apoyo y cayéndose miró. Pero canta y con su canto se levanta y en un árbol muy florido el Chowí se convirtió. Chowí, Chowí, Chowí, Chowí, qué lindo va perdiéndose en el cielo azul turquí. Chowí, Chowí, Chowí, Chowí, qué lindo va perdiéndose en el cielo azul turquí. Siempre vive el inquieto guaraní. Nadie lo podrá callar jamás, porque es que él vive para hacernos sonreír. Y en el cielo se escucha en todo momento, en el aire que respiro, así se deja sentir. Chowí, chowí, chowí, chowí, qué lindo va perdiéndose en el cielo azul turquí. Chowí, chowí, chowí, chowí, qué lindo va perdiéndose en el cielo azul turquí. En cualquier hora del día nos regala su alegría cuando tú nos va a enseñar a...